¿Te puedo cantar un tema? Sí. Mira. Uno de coca, dos de farlopa, tres de coto, cuatro de speed, cinco pastillas, seis amarillas, siete aspirinas y a dormir. A Colombia hemos de ir con un talego, a Colombia hemos de ir con un talego en la nariz. Eso, los fans de Arritmia lo pueden grabar como pirata, ¿eh? Igualdárselo. ¿Y eso por qué, tío? Para ponerlo de cara, ¿eh? Pues mira, cosas del internet. Bueno, bueno. Esto es el, obviamente, es el Colaboración Ciudadana. En ningún otro lado podría empezar. Lo ha dicho, ¿sí? ¿Quién? El tío se canta. El de Gómito. El de Gómito. Son unos temas. Gómito, la G de Gómito. Yo, si hubiese formado parte de ese grupo, hubiese dicho, en vez de Gómito, Gómito. Gómito con G y Arcadas con H. Sí, sí, Gómito. Las de los coros, Arcadas. Ya ves. Bueno, bueno, hoy hemos empezado el programa un poco tarde, ¿eh? ¿Cómo se nota que no hay? Que no hay otro glamour, que ya se ha acabado. Y el veranito tiene estas cosas. Ya ha ganado la gallola. Gran error acaba de cometer. ¿Yo? Aquí no se puede hablar de Hotel Glamour. ¿Por qué? Porque nosotros en teoría somos alternativos y antiglobalizados. Va por ahí el tema. Va por ahí el tema del mail que dices que nos ha metido un puñazo. No me lo has dicho, pero me lo imagino. ¿Tú eres antiglobalizado o no eres antiglobalizado? Porque aquí pasemos de un alternativo de la tele, no se puede. O sea, lo que dije un día y no sé quién me dijo que nada, que no tenía. Me dijo que no tenía importancia, me lo dijo. Oye, habla con ganas, ¿eh? El chaval ese, el Senfue. Que no tenía importancia. ¿Qué? Que no tenía importancia, que no tenía nada que ver, que había dicho una tontería. Resulta que no, que hay alguien que opina lo contrario. No, es que ahora yo me he perdido un poco. No sé, es que de qué. ¿Tú opinas? Te refieres a que no han escrito un mail después de mucho tiempo. Sí, habla de eso ya, doctor. Habla de eso y cuéntamelo. ¿Quieres que hagamos directo al Emilio? Hombre, no te jode, mira, tú lo sabes, yo no. Y me tengo que quedar aquí esperando a que a ti te apetezca leerlo. Bueno. Hay cuatro del mismo personaje. No, no, no. Hay tres de una camiseta casi un poco conflictiva de vender, pero está vendida. Vale. Eso es para que te des a la buena noticia de la semana. A ver. Bueno, un chaval que se llama Mario. Mario. Yo tenía un profe de tecnología que se llama Mario. ¿Pretecnología? No, no, de pretecnología, no, de tecnología. Hostia, no, no antes, no, en el momento. Tecnología en el momento. De práctica, tío. De Hostia. Práctica, de cuando hacía electrónica. De eso igual sí puede hablar, pero de la tele ni se te ocurra. Bueno, va, pon, a ver. Bueno, yo lo leo íntegro, ¿cómo está? A ver lo que he dicho. ¿Por qué siempre soy yo el que pilla? No, no, yo no digo que seas tú. Ah, pone Doctor Arritmia también. Doctor Arritmia y Señor X. A sueldo de Telecinco, hacía tiempo que no se escuchaba, con V, pues ahora vivo en Lérida. Hace unos días desde la web de la emisora os repesqué y francamente os encontré patéticos. Si hace tiempo erais soportables, al menos por las bandas que pinchabais, actualmente parece que se os han acabado las ideas. Parecéis subvencionados por Telecinco. Si antes habláis de Gran Hermano y Operación Triunfo, ahora, claro, dando la paliza de marujas de peluquería con Hotel Glamour. Estoy convencido que vuestra gran ilusión sería salir en Crónicas Murcianas. Basura, Telecinco más música. Ah, pues no, mira, te ha quedado bien. No mataría por ir a Crónicas Murcianas. No, yo depende de lo que paguen. ¿Quieres que te engañe? Es un programa donde puedes consumir cocaína, te dan dinerito, no. Niñas majas de B. No sé, no. ¿Tú qué prefieres, ir a currar la crónica un cuarto de hora, que es lo que curran lo eso, o mañana 8 horas a donde tengas que ir? Hombre, no está claro. Pero que dice que, no sé, este chaval, pero este chaval... Yo esto ya te lo había dicho, ¿eh? Tú si quieres que éramos patéticos. No, eso lo sabíamos. Pero tú si quieres ser alternativa antiglobalizado en este rollo musical... Tienes que hablar de cosas que molesten al Estado. Sí, tienes que hablar de un preso que no sí, le han dado este... Este es de los que saltan del barco. Cuando la rata en el barco se hunde, este es de los primeros que saltan. El hijo de gran puta este. Echa el freno, hay que respetarlo. Hay que respetarlo, bueno. Es hijo de Dios, Es hijo de Dios, vale. Sí. De nuestro señor. Sí, aquí respetamos a todo el mundo. El chavalote este, pues eso, no sé qué le ha pasado. No sé, qué problema. Pero es fácil, o sea, pum, desconectas y ya no vuelves a oír. Es fácil. A ver. O sea, no te manda cojones, que pido que nos manden un mail y no manda mail a alguien que tenga algo medianamente... Yo a este chico le contesté y le dije, mira, a ver, chaval, Te lo dije de buena, porque ya sabes yo que soy buena. Ah, tú no lo insultaste. Como no, yo no, es no. Que tengo un arranque. No, soy muy respetuoso. Yo es que como soy charnego, se junta. Y Libra, el charnego claro, y Libra. Es que se junta todo, tío. Claro. Entonces ya, ya alérgico al calor. Yo le escribí un email y le dije, a ver, si partimos de la premisa, el programa se llama Colaboración Ciudadana y la base es hacerlo entre todos y es una mierda, la culpa es nuestra, pero tuya también, claro. Que no ha aportado nada. Claro, y segundo, alguna información que digas, hostia, mira, no lo saben, se lo voy a decir. Segundo, tú que eres tan autoglobizador, bueno, eres las cosas que empiezan por anti, menos antigrasa, que es una cosa de echar frufru, sí, todas las demás le molan. Siete. Ya que eres tan así. Sí. Ten un poco de respeto. Y por mi padre y mi abuelo que estuvieron en el talego y a punto de fusilar. No digas Lérida, di Lleida. Coño, que si son las mismas letras. Claro. Que Lérida tiene su punto, porque tiene solo 6 letras, pero son todas distintas. Claro. Lleida hay una que se repite. Pero bueno. Pero no. Ahora, coño, que eres independentista, vete con cuidado. Yo soy radical. Bueno, tú vete con cuidado. Independentista. Que no quiero es ser. Es Lérida. No. Yo, y ¿sabes? Gerona. ¿Sabes lo que te digo? Que ya no soy independentista. Ya no. No. Como no soy español. Ya ha ganado. ¿Qué más me da a mí? Pues, se maten entre ellos. Pues nada, que siga el chaval. Debe estar allí recogiendo tomates, ¿no? Ya le he dicho que es la época de recoger tomates, ¿no? Sí, que nos tenga informado de cualquier problema que pueda surgir en el programa. Sí, hombre, si se siente mal, pues nada, tío. Es que yo creo que la gente que escribe estos mails no tiene el concepto de programa que tenemos tú y yo. Yo creo que el programa que no existe. Claro, es que ellos lo ven como un programa de radio, pero en realidad no lo es. No lo es, chicos, estamos ganando. Nosotros llegamos, y bueno, salvo que repescamos algunas noticias y tal, para no olvidarnos, porque tenemos mala memoria, efecto de las drogas y esas cosas. Si lo hubiéramos tomado, claro, es que somos patéticos ya de por sí, o sea, llevamos 30 años siendo patéticos, ¿no? Y claro, nosotros nos sentamos y hablamos de nuestras cosas patéticas. Y si nuestras cosas son esas, pues... pues ya está, tampoco creo que tengamos que dar muchas explicaciones. Si me gustase masturbarme mientras veo, yo qué sé, a la tía esa, ¿cómo se llama? María Teresa Campo. A rubia. Malena. No, hombre, no, a la de Antena 3, ¿cómo se llama? La de los bikinis. La de los bikinis. Se llama Paula. Paula Vázquez. Pues, o sea, Paula. ¿Puedo decir? Respeto a Paula. Estamos hablando, lo que pasa es que tenemos un micrófono y ya la gente... No se puede decir. No sé. ¿Sabes lo que me da mi coraje? ¿Qué? Que tú, mira, tú... Tú, o sea, yo. Te puedes plantear y decir, mira, voy a gastar mi tiempo y mi dinero en hacer radio. Voy a hacer camisetas y las voy a vender a precio de coste. Y con eso voy a hacer chapa y las voy a regalar. Hey. Y vamos a hacer libros y también los vamos a regalar. Hey, el mismo pero como vea Hotel Glamour, tú estás condenado. Claro. Es que, ni aunque sea de refilón en un bar. Hombre, yo creo que no. Aunque hayas quedado en un bar. Salvado, ¿eh? Aunque hayas quedado en un bar, una reunión de la resistencia. Para atacar al Estado. Si en ese bar tienen puesto Hotel Glamour, tú estás perdido, amigo. Esa es la típica reunión como en Top Secret. La típica reunión, claro. Esa extraña que no se sabe bien cómo va a acabar. Pudiendo llevar un pasamontañas que haces sin, claro. Coño, es que agosto, ¿no? Pero la resistencia. Cago en la puta. Pues yo me quedo con lo que dijo Senfier, ¿eh? Que no tiene nada que ver. ¿El qué? Pues si te gusta Hotel Glamour, te gusta, ya tomas por culo. Y si no, pues... Si es que, bueno, ¿qué le vas a hacer? Si es que... Que no tiene nada que ver lo alternativo ni las cosas que te va a decir. Si te apetece hablar de eso, habla. Si es que sabes lo... Si este chaval le apeteciese hablar de yo qué sé, de cualquier Barça. Cosa. Del Barça. Cosa importante. ¡Oh, el Barça! ¡Qué importante! Hostia. Que es, ya que tiene un presidente nuevo ya. Sí, sí. Ah, podemos hacer la broma de la Porta. Hostia. Pero lo entenderán solo los catalanes. No lo ha hecho nadie. Los españoles no lo entenderán. Bueno... Bueno, al Ultraman se la traduciremos, pero a nadie más. A nadie más. Pero Ultraman es buen chaval, ¿eh? Sí. El chaval, mira, envío una foto. Mira que está lejos, ¿eh? Mira que y da por lejos. Culo, lejos, no, y da por y culo. Y da por culo, tío. Pero siempre trae cosas positivas. Sí, el otro día me escribió que a lo mejor hace un programa de radio. La competencia, anda. Listo. Hijo puta. Como no te nos cuelen la onda, no. Que te metemos una tunda. No tiene nada que esperar, porque como nosotros estamos con pinchas con Telecinco. Claro. Con rollo Berlusconi. Claro. Tiene unos juicios. Claro, estamos parando todo, entre tú y yo, todo. Sí. Hay que parar los juicios, sí. Vamos para allí y los paramos. Claro, tío. Nosotros, le echamos tipes. Nosotros ahora un café vamos con a hacer encima al sumario. Un, se llama alegato. Un alegato, sí, en favor alegato. Del Berlusconi. ¿Y si hacemos ahora un aleperro? Pues un aleperro contra Berlusconi. A favor. De, a favor. A favor. Sí. Pues nos mola que haya. Que sea un mafioso. Y la cadena. Tiras con las tetas al aire, esas sí, cosas sí, nos gustan. Que soborne o que presione al fiscal para que no. Porque estos enemigos acérrimos, buena palabra, ¿eh? Sí, para sí. El grupo. Estos enemigos acérrimos de Telecinco, si en Telecinco dan una peli porno, ¿se la pueden pelar o no está bien visto? No, depende, ¿eh? Este a lo mejor es de los que es muy alternativo y, sí, y ni siquiera a lo mejor no ve ni pelis porno porque no. A lo mejor es rollo, ¿sabes cómo se dice eso? Alterofilia. Sí, cosas ahí, cosas que alterofilia, que es lo peor que hay. Que provoca a la mujer, obliga a la mujer a estar allí. Si no quieren. Y al hombre allí también, y no quieren. Y es seguro que no coma animales con ojo, claro, loco. Se ha ido a Lleida, ¿eh? Que nosotros lo decimos bien, y eso que no somos alternativos. Para desintoxicarse de la gran ciudad allí. No va a contar de Lleida. Claro. Sí, una ciudad andrajosa. Hace un calor. Bueno, con respeto, hombre, tío. Pero ahí hace un calor que te muero en verano, tío. Amigo. Y un frío en invierno. ¿Cuántas veces he ido? Yo contigo he ido una vez. Yo he ido un par de veces a Lleida, pero no me gusta, tío. Muy gris. Muy gris. No sé, no la de colores que hay, ¿eh? Yo recuerdo solo el disco de Tate Tuforia. Tate Tuforia. Tate Tuforia de los Antrax. Ya entramos. 3 años después, pues. Vaya tela, tío. Vaya tela. Pues no veas, ¿no? Como ves. La foto esa de la portada, que es así una espiral y salen tres caras. Mm. Salía como con barba en el disco de Lleida, porque llevaba tiempo. Hostia. Ahí ya. Qué cosas, ¿no? Pues. No sé qué decirle más a este chaval. No, no le digan, no le pinchamos un tema y empezamos ya el programa. Esto ha sido un puparlé, ¿eh? A un puparlé. Sí, ha sido la intro. Un puparlé. Hostia, un puparlé. Porque como vamos a ir a Alemania. Acabaremos con discrepancia. Estaba hablando francés. Es pero que bueno. Cuando va a Alemania pasa un tofo de techo. Francés. Eso tampoco lo puedes decir, ¿eh? Estás haciendo promoción por la cara de un concierto, ¿eh? De turismo. Hola, música, y de turismo. Hola, música. Pinchamos a los Te Cagas con una canción. Que en teoría es un grupo que se llama Los Miraqueres y la canción se llama Bobo, muy adecuada. Muy adecuada, chaval. Bobo, vive para sí mismo. Nunca está a favor, tampoco en contra. No es nada original, pero es un buen chaval. Bobo viste como hay que vestir. Bobo come lo que hay que comer. Bobo piensa lo que hay que pensar. Hoy cualquiera es como Bobo. Hoy cualquiera es como Bobo. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en Bobo. Es el hombre del futuro. El futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro. El futuro es de los bobos. Bobo vive para sí mismo. Nunca está a favor, tampoco en contra. No es nada original, pero es un buen chaval. Bobo, viste como hay que vestir. Bobo, come lo que hay que comer. Bobo, piensa lo que hay que pensar. Hoy cualquiera es como Bobo. Hoy cualquiera es como Bobo. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Tú puedes lograrlo, tú puedes hacerlo, puedes conseguirlo, puedes convertirte en bobo. Es bobo, es bobo, es bobo. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Y si tú sigues su ejemplo, podrás convertirte en bobo. Es el hombre del futuro, el futuro es de los bobos. Eran los Te Cagas con el tema Bobo. Muy era guay. Cosas que hay que decir. Bueno, allí también está el temita, ya que ponemos a los... Sí, esto, allí. ¿Legalizan o no ilegalizan? A ver, vamos sí, a ser alternativos. Sí, sí, sí. ¿Hacemos el programa rollo moderno, serio o qué? No, pues no sé. Lo empiezo yo, señor. Me he enterado que hay un preso en Ocaña que no le han dado pan hoy. Hay que hacer una manifestación. Y de ahí para adelante. Qué capullo eres. Bueno, ahí movida ahí con los de los jesos del pantano que es el que no se quieren ir del pantano, ¿sabes? ¿Qué pantano? Un pueblo que lo va a arrollar un pantano. Sí. De esos que han hecho nuevos. Y está ahí la peña, amigos del pantano de no sé qué. No me acuerdo del nombre ahora. Pantano de la ópera. Sí, y eso, y han ido allí y se han pegado con los picoletos. Bueno. Hay gente que va allí al talego y todo. Bueno. Bueno, están allí luchando. Luchando. Es que la lucha encarnizada, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, si eres dormilón, lo de la lucha es una toca de cojones, porque a veces hay que levantarse, ¿eh? Bueno, sí. Yo cada uno que haga lo que quiera. Hombre, claro, pero... Yo soy de lucha más que dormilón. Pues a mí dormir no me... Sí. Prefiero comer. Hombre, y la cocaína. Eso de a mí dormir no me... Yo, es gracioso, porque yo también... A ver, ¿cómo lo diría yo sin ofender a todos los que dicen esas cosas? O sea, lo que decís eso... Sí. No os gusta iros a dormir. Pero una vez puesto... Hombre, nos está jodido. Estás durmiendo hasta que te salga la polla. O sea, no me digas que dormir es una pérdida de tiempo porque luego te vas a pegar 12 horas durmiendo. No, yo duermo. Entre semana yo duermo 5 horas al día. 5 horas porque son el despertador. Oh, nos está jodido. Entonces... Pues de eso se trata. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar hacer cosas. El tiempo, aprovechar las cosas. Yo duermo 5 horas. Me quedan 19. ¿Tú sabes la de pajas que caben en 19? Uy, uy, uy. Si lo supiera... Se te ha caído y todos los nervios que te han entrado. Si lo supieras, no te iría a dormir tan pronto. Paja y... Pero si, y a lo mejor si no debería estar hablando moverme, de paja ya, para ser alternativo, pero paja, raudales. No se puede decir eso, es que eso es... Igual es machista o algo, ¿eh? Claro, te va a escribir uno de Melilla y te va a decir que pasa. Que eres amigo de los de Antena 3 para hacerte paja. Claro. Viendo telediario. De Pedro Ruiz. Hostia, de Pedro Ruiz. ¿Vosotros creéis que si fuéramos amigos de Telecinco estaríamos aquí haciendo el gilipollas, pasando calor? ¿Qué calor hace? Hostia, es verdad, ¿eh? Porque... Otro llego donde el café con leche. Y como somos humanos y somos tan retrasados, con respeto para los retrasados, estoy alternativo hoy. Siempre coge el autobús a la misma hora, te baja a la misma hora, entra en el bar a la misma hora, todo igual. Y yo siempre cuando entro en el bar, toca el tiempo, porque ya es a punto de la hora en punto o algo. Y sale un tío en la radio que se cobra, no como tú y yo, que pagamos, ese cobra. Sale diciendo, no hacía tanto calor desde 1912. ¿Pero tú qué sabrás? Tú estabas ahí. Aquí. A lo mejor alguien lo apuntó. Se había inventado ya el termómetro del Netol o algo. Y el final de la liga ese, que es el mismo final de la liga que hace no sé cuántos años. Sí, sí, sí. Estarán mayores ya los futbolistas. Cuando llevaban ahora los pantalones los llevan anchos. Antes los llevaban ahí ajustados los billis. Marcando nabo. Que vuelven los billis. Hostia, de gira. Vuelven los billis. Ahora que se ha muerto uno, de hecho, vamos a aprovechar que este era el que discrepaba. El que tenía los derechos. Vámonos. Nunca pueden haber tres amigos. Siempre tiene que haber dos. Y el que se ha muerto tercero era el que discrepaba. Y ahora tendremos que empezar a pensar si realmente se ha muerto o se lo ha cargado. O se lo han cargado. Porque o eso igual que el padre ese de que ha matado. ¿El tercero cuál era? El tercero. No ¿De la sé. Voz de Pito? Hostia, no. Me parece que tenía un tío abuelo francés. Perdona. Y de ahí viene la discrepación. Ahí los tres hacían farsete, ¿eh? Pero eso es por la talla del pantalón. Apretándose, se compraba una talla, tres o cuatro tallas más pequeñas de gazoncillo. Se los ponía. Te salen los gallos bien. Y tal como te lo colaba. Claro, aquí te vienen los rockeros estos, los tíos melenas. Un día podemos buscar. El otro día hay una canción de Lozzi, sí. Haciendo la versión está de. Está bien alive. Esa la tengo yo por ahí. Del este, tío. Está guapa, ¿eh? Gran tema. Rollo discotequero. Yo lo estaba oyendo y digo, hostia, me mola. Pa menear el culo, ¿eh? Claro. ¿Y qué? ¿Qué te iba a decir? Ah, fui a ver a la vio el otro día. ¿Y qué? Pues bien, pero solo bien. O sea, bien, ¿no? Bien, bueno. Te encontraste con viejos amigos, ¿no? Sí, sí, me encontré con viejos amigos, con nuevos amigos y un calor. Tío. Y un calor. Yo estuve a punto de decir eso a la vio. Le digo, niña, aquí desde 1912 lo flipa, ¿eh? El calor que está haciendo. También mucha gente. Ponen la tele, lipotimia en Sevilla. ¿Lipotimia? Sí, sí, porque han sacado una virgen con el calor que hace. Quédate. ¿Cómo se les ocurre, tío? Con los locos que se vuelven allí, tío. O saca a Nuestra Señora de los aires acondicionados o algo. Pero han puesto unos generadores en Barcelona que hacen un follón de la hostia. Están. Que se acaban las luces, ¿eh? No pueden encenderla toda la vez. Yo no sé si es aposta o no es aposta, ¿eh? Pero en el programa de Buenafuente, esto viene por la cara, ¿eh? Sí, sí. ¿Pero es alternativo o no? Sí, pero viene por la cara. Pues lo voy a contar al revés. Cuéntalo al revés. Ayer... Que le dé la vuelta al evangelista. Luego, ayer, para escucharlo. ¡Oye, el evangelista que tengo ahí! ¿Tienes poesía? El rincón de la poesía, hostia, tío. Ahora cuando pongamos un tema, voy a buscarla. Pues ayer, mira qué casualidad. Ayer se pusieron en TV3 una noticia de que la gente de unos barrios determinados, no sé cuáles, sí, les habían puesto unos generadores para tener más potencia de luz, porque como había muchos aires acondicionados puestos a la vez, pues se van los plomos. Se iban los plomos a tomar por culo, ¿no? Y esos generadores hacían mucho ruido. Sí. Y solo salían las protestas de los que decían, ¿qué pasa aquí? No sé qué. Al día siguiente, o sea, hoy, ya sí. Ha salido todos los representantes de FEXA, de no sé quién, todos allí hablando, que no te preocupes, que ya lo vamos a solucionar. Pues vamos a comprar tienen una que orejera. Salir en la tele para que les solucione el problema. ¿Qué cojones? Pasa, ¿eh? Y eso no lo pueden mandar un descampado y hacer un cable muy largo, muy largo, muy largo y llevarlo a la claro, cómprate un ladrón y enchufas tres. Claro, tío, da trabajo. Claro. No, no se lleva el cable ahora. ¿Cómo se va el cable? El cable eso de los ordenadores, ¿no? ¿No abren las calles para poner cable? Claro, lo pues, dementan. Coño, que hagan obra ahí, coño, que a nosotros nos gusta que nos molesten con sí, las obras. ¿Y por qué se va la luz? ¿No hay luz para todo, qué? No sé, tío. Tampoco, también nos van a cobrar menos, ¿o no cómo sé, va? No sé, no sé, pero se ve que hace un ruido que te caga y no te deja dormir. No sé, es que lo que interesa. Bueno, y el segundo tema que te iba a comentar... Si es que esos alternadores, que son alternativos, o sea, alternadores siempre... Yo he oído por ahí en el círculo que nos movemos, como la rata, de Ateneo en Ateneo, ¿eh? Ateneo, Ateneo. Que hay alternativos, alternadores, que han vaciado los alternadores alternativos y ensayan grupos dentro, y por eso igual el jaleo. Lo han ¿perdón? Vaciado, y por ¿perdón? Eso se va la luz, han quitado las bobinas de cobre. ¿Onda? Y se meten ahí a tocar melenudos. Anda. Hay que prohibir el acceso de melenudos a los escenarios. A los generadores. Sí. A los alternadores alternativos. Muy bien. Pues lo que te iba a comentar. Comenta. Es el tema de Buenafuente, el programa de Buenafuente, sí. La Cosa Nostra, ¿no? Sí, sí, sí. Es que me confundo ya con los nombres. Y no, una pues, otra cosa. Eso, una otra cosa. Otra cosa para los españoles. Otra cosa para los españoles. Pues resulta que Buenafuente al principio del programa siempre hace un monólogo, ¿no? Pues sí. Lleva 2 semanas seguidas, sí. Haciendo referencia a la sirena de los congelados. 2 seguidas. ¿Sí? A ver si hay una tercera. A ver si está corrupto, macho. Si está y le han hecho una oferta por ahí. Y la gorda aquella que era la jefa que, buah, que no tenía dinero, que yo la he visto, pues yo trabajaba en la sirena. Sí, sí. ¿Eh? O sea, mejor que nadie. Pues yendo pescado congelado allí. Se te pinchaban los bigotes de las gambas. A ver si va a tener una comisión. Y yo para mí que tiene comisión y flipé. Digo, ¿qué pasa? 2 semanas seguidas. Como que el Tamayo. Sobrino, que hay un sobrino allí escribiendo del guionista o algo. Está, es que ahora la corrupción ¿has visto está... ¿Has visto qué atento que estoy? De una semana para otra me acordé de eso, ¿eh? Hostia. Entonces, Estás pendiente. ¿Tú no estás tomando apuntes? No hay nada como tener rencor a una empresa, ¿eh? Como se entere para Mario. Acordarte del nombre y 2 semanas seguidas y decir, me cago en Dios que lo han nombrado 2 veces. Como se entere el camarada Mario, que estás viendo la tele con esa atención, tú tienes los días contados aquí, ¿eh? También le estoy haciendo propaganda a TV3 entonces. Claro, tío. Convergencia y Unión, además. Uy, Convergencia, sí, porque aquella mujer seguro que era de Convergencia. La derecha pura y dura de aquí. Sí, sí, sí. Bueno, espérate, las carreras republicanas son independentistas peligrosos. No, radicales. Radicales. No, tan largos, sí, radicales. Sí. Nosotros somos de los que vamos tirando piedras por aquí, por Barcelona. ¿Nosotros? ¿Vale? Nosotros, hijos de puta. Directo. Bueno, hijos de puta. Bueno, pues hijos de puta, el Madero ese que ha matado entre ¿qué? Ellos, se matan ¿qué les ya. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? Los Maderos que ya entran y se matan entre ellos. ¿Qué, tío, ¿qué les está pasando? Vaya cabrón, ¿eh? Se empieza jugando a Indio y Vaquero. No son colegas, tío. Claro. Entre los colegas no te matas, tío. Y luego se ríen de... A menos no aposta. Luego se ríen de los etarras que se matan o no sé qué. Claro. Pues mira, mira, listo. Vete jugando con la 9 milímetros. Y dice, estamos a punto de quitarle el alma. Uy, casi. Casi llegas, tío. A puntito de esto. Pues yo he oído la cara B de ese single. Eso sí. Lo sacaron en un single, en sí, un compartido. Sí, sí, salía... Y la cara B es totalmente distinta. Ah. La cara B es familia del Madero Caliao, la troca. Sí. Y se ve que le quitaron la pipa y lo degradaron. Porque estaba denunciando a compañeros que cometían irregularidades. ¡Anda! ¡Hostia, amigo! Y la cosa cambia. ¡Anda! O sea, tú haces tu trabajo, se supone. Bueno, eres picoleto. Eres tú picoleto. Haces eso, que hace no es eso, mi trabajo. Que, das que, por que, culo. Que hay que tener una cabeza un poco rara, ¿eh? Claro. Oye, ¿por qué no me dejas que pinchemos un tema? Hostia, te has callado de golpe, tío. Sí, y te va a buscar el rincón de la poesía, que es que me tiene emocionado tu jefe, tío. ¿Por qué te has callado de golpe, tío? Me voy a hacer evangelista, tío. Y vas a decir algo, ¿eh? No sé si te no, no, no, lo sabré yo. Ah, vale, vale. Sabré yo que lo tengo. No, no, tú eres el director, ¿eh? No voy a aguantar. Hombre. ¿Qué? ¿Voy a poner el rincón sí, de la poesía? Sí, sí, nosotros de mientras pinchamos a los Infest, que hacen una canción hablando de la escena hardcore y eso, preguntando dónde coño está la unidad... Y eso, pues, where's the nosotros unity? Nos seguimos preguntando también. Sí, nosotros empezamos, nos fuimos y nos fuimos sin saberlo. Sin saberlo, total. Infest. Are you a fuck? Never met the crank. That's a fact. Buster in the back. With a mental. My Unity. Where is it? ¿Qué? ¿Queréis ya? ¿Quieres que te lo lea ya? Sí, léeme. Pensamientos. En los inmensos uy, no, espera, que me he liado con la M y la I. Misteriosos del tiempo y del espacio, siento tu abrazo en torno de mis hombros y ya no temo. ¿Ya? Ya está. No, la tengo que leer otra vez porque yo me quedo inconexo aquí. En los inmensos misterios del tiempo y del espacio, siento tu brazo en torno de mis hombros y ya no temo. Pues esto no rima ni nada, ¿eh? Bueno, yo lo he hecho con esa entonación para poesía ver si libre, ha hecho una poesía libre. Puedes romperlo, te doy permiso. A lo guardas y todo, al archivo, eso va al archivo. Eso va al archivo, va al archivo. Me ha flipado esto que me has regalado de los Tauro que dijiste el otro día. Lo voy a colgar en la web. Bueno. En la foto. Está guay. Tauro. ¿Hay algún Tauro oyendo el programa, seguro? No sé. Bueno, pues el de eso para mañana. Le decimos el horóscopo para mañana. El horóscopo para mañana para los Tauro es... Trabaja para tu propio provecho y no dejes que los demás presuman de conseguirlo. Gracias a tu esfuerzo. Todos los hijos de puta de este signo serán acuchillados. Qué gran, qué gran horóscopo. Eso ha salido, ¿eh? Eso lo han publicado. Eso lo han publicado. Es un escándalo decir eso aquí. Qué fenómeno. Lo dicen de nosotros. Vaya tela, nosotros no cobramos, vaya tela, macho. Vaya tela. Oye, ¿y el niño ese que el padre se lo dejó olvidado en el coche? Ay, como el perrito se mueve la cabeza en la bandeja. ¿Pero cómo se te va a olvidar un hijo en el coche? Pero porque no llora. Pues es un niño muy tranquilo. Bueno, es igual, pero tú sabes que ya es a tu hijo, no me jodas. Pero bueno, igual le pillo, yo que sé, un día malo. No me jodas, tío, o sea, eso es de igual daban por la tele otro reclamo y salió cagando hostias del coche y se dejó al niño. Claro, igual es... No sé, tío, yo no lo entiendo. Uy, he roto todo. Esa noticia. ¿Estás tirando las noticias, sí, lo loco? Sí, he roto la noticia esa por la cara. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, yo nada, yo estoy aquí haciendo mis cosas. No, tengo que darte explicaciones de todo lo que haga, ¿o qué, Sánchez? Ahí es el mismo, mira, lo he puesto dos veces. A ver si se ha dejado dos niños, gran gemelo. Oh, igual sí, ¿eh? Pero es que un niño de 18 meses, tío, pero ¿el niño no sabe decir nada o qué? Cago en Dios, el niño también. Llámalo, de papá. Pero, no lo entiendo. ¿Se te va la pinza, papá, coño? ¿Pero qué? Mueve el sonajero, haz algo. ¿Y como Ortega, sabía? La verdad es que no me encuentra, pues pica las paredes, yo qué sé, haz algo. Bueno, yo qué sé, tío. Si no, harán como... Hostia, mira qué foto le han hecho aquí al Berlusconi, más chula. Hostia, con el Photoshop se hace brillería, ¿eh? Está ahí. Oye... Oh, mira lo que pone, Santo Silvio de Hardcore, ¿eh? ¿Qué dices, mira, mira, tío? Que está Arroyo Apuncarrado ahí, ¿eh? El Vito Corleone ese, ¿cómo hostia, se llama? Sí. ¿Cómo se llama? Berlusconi. El coño, Berlusconi, que no, tío. Que va a hacer una ley para que no lo puedan condenar. Sí. O sea, sí. Pero esa ley es muy antigua. ¿Tú no te acuerdas cuando eras pequeño y jugaba algo que decía yo soy de mantequilla? Sí, de pues azúcar, es lo que hace Berlusconi. Azúcar de mantequilla. Mantequilla nunca me ha gustado. Pues aquí en el barrio se decía mantequilla. Rollo bocata mantequilla con chorizo. Aquella época. Mantequilla con chorizo. Nunca lo he... Porque tomate, coño. Tomate, pan con pero tomate, cuando eres aceite. Pequeño te ponen tulipán para que huele. ¿Para que huele? Porque no te gusta comer nada de pequeño. Así como de mayor te lo comes todo. Sí, tú de mayor te lo comes todo. Sí, yo estoy refetote, o sea. Te has hecho un machote, ¿eh? Sí, sí. Me cuido. Sí, claro. Es que si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? Nadie. Claro, tío. Es que no hay nada como cuidarse uno mismo. Por eso tú fumas tanto, ¿no? Claro. Ahora ya en los paquetes estos de Lucky vamos a hacer propaganda porque el doctor fuma Lucky. Sí, yo fumo. Bueno, yo fumo Lucky porque no tengo para Marlboro, ¿eh? Fumar puede matar. O no, ¿eh? O no. Ahí entra la duda. Entonces ya te dan pie a decir, bueno, voy a probar. Voy a ver si es verdad que mata o no. Pero claro. No dicen cómo, ¿eh? No. Bueno, fumar puede matar, si estás cruzando la diagonal, se te cae el cigarro, te agachas, ojalá te pasa un tráiler. Pero pone, las advertencias obedecen a una directiva europea y estarán en algunos paquetes en julio. Ah, o sea, puedo elegir. A partir de más para adelante, a lo mejor ya. Yo puedo ir al estanco y decir, dame uno sin etiqueta, ¿no? Hostia. Uno like, los likes le ponen menos letras. Supongo que sí, tío. Claro. Los likes no sé, ya no... Pondrá, el tabaco puede matar, pero este menos que los otros. Claro, a lo mejor. Que el like menos, ¿no? Claro. Oye, por cierto, ahora que ha habido elecciones del Barça, sí. Aquel que iba a dejar ver al club del Nabo, no ha ganado, ¿no? Que va, ni se ha presentado. Ah, cabrón. Hijo puta, le dio la troca y no se ha presentado. Claro, eso era una cortina de humo. Y el Beckham, tío, que al final ya tiene equipo, tío, se va al Real Madrid. Anda, sí. ¿Pudiendo elegir? Joder, tío, tendremos que hacernos las pajillas. Ay, que yo he ido por ahí ya, que a lo mejor el Guti se viene al Barça. Sí, a mí me mola. Sí, hombre, sí, es un vacilón fuera de aquí. Sí, un vacilón, pero mete goles. Anda ya, que den por que culo. Que venga, que a mí me si mola. Si tiene que venir alguien, que venga estoico. Nosotros si no, nos quedamos nadie. Con el Beckham en español. El Guti, ¿no? El Guti es el Beckham en español, yo me quedo con él. Igualito. Que se hombre, pavo. Yo te voy a ese ser sincero. Bueno, ese pavo es bueno. Yo te voy a ser sincero. David Beckham, que suena muy parecido a heavy metal, así como sonoro. Así como que me lo saco de la manga. Le pueden dar por el culo, porque... A mí no me hacía gracia. A mí tampoco me hace el peso. La mujer, me da a elegir, entre la mujer y me da a elegir. Yo lo que te voy a decir, yo, la lástima es que ahora las pajillas no las vamos a tener que hacer de lejos, tío, pensando, tía, podía estar aquí cerca. Voy a quedar con la mujer para quitarle la agenda y el teléfono de las otras cuatro. Sí, ¿eh? Porque hasta la gordita aquella que iba de tonta está sí. En polvo, ¿eh? Sí. Joder. Eso tampoco es alternativo. Hablar así tampoco es alternativo. No, hay que tener un respeto por la mujer, pero es que están buenas, macho. Yo más respeto que tengo. Eso es un poco dinio, ¿eh? El rollito. No metáis con las mujeres. Rollo. Yo tengo mucho respeto. Yo me corro donde ellas quieran. O sea, no te voy a obligar a hacer nada que no quieras. Y menos yo, soy un tío tranquilo. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Puedo decir, ¿me haces una chupada? No, pues mira, pues bueno. ¿Tiene un cigarro? ¿Me hace una paja? No, pues chúpamela. Claro. Hay que darle alternativa. No se puede ser cerril. Bueno, entonces, ¿qué decías? Que el Beca no que sé ella qué. No lo quiero. No lo quiere. ¿Y entonces qué? Que yo quiero que venga estoico. El estoico tiene que venir de presidente. De presidente no, de eso. De lo que iba a hacer Guardiola. De comandante. De lo que hace ahora el Beriguistán, pero tendría que hacerlo el Guardiola. El estoico. Para llevarlos de bares. Le va a tontear a uno de ellos. Que no fichen a nadie. Aquí sí no hay jugadores. ¿Cómo bueno, mienten los del Madrid, los del Real Madrid? Hostia, que no, a nosotros el Beckham nos interesa, joder. Joder. Oh, vea, macho. Y sale el Valdano diciendo, no, hemos fichado a Beckham porque le hacía ilusión jugar en el Madrid. Pues yo le voy a llamar claro. Mañana a ver si me dan 12.000 millones, ¿sabes? Sí. Oiga, mira, le llamo porque me apetece dar un rulo por ahí. Claro. Ahora, la gente que esté buscando curro, nada, llamáis. Oye, mira que... Tú llamas y no te dejan ni bañarte en la piscina. Por mucha ilusión que tengas y fan que sea. No, tú llamas y no te contesta ni una persona, te contesta un contestador directamente. Sí. Con la voz de Valdano, pero es una máquina. Hostia, Valdano. Un ordenador. Da un poco de tiricia, Valdano. Sí, son dan pereza. Hombre, a mí, ¿sabes quién me da más tiricia? ¿Quién te da más tiricia? El butragueño, nen. Hoy el butragueño. ¿Qué tiricia me da el cabrón? El otro día vi yo la alineación del Madrid, que la pusieron como diciendo su vaya caga. Pues si ya era el equipo de la Galaxia ahora, que a ver si uno va a ganar la liga encima. Bueno, cuando estos son ellas sabremos si ha ganado o perdido. Sí. ¿Verdad? No sé. Pero el año que viene hay más estrellas todavía. O sea, para aquí por fichar, fichamos una estrella al año. Pero veías la alineación y veías ahí jugadores de esos que se te va la olla y hierro. O sea, lo vas a quitar ya al hombre, a Pinocho, que es de madera. Quítalo ya, que cuando corre se oye la rodilla. Porque eso es lo malo. Yo creo que los del Madrid, no. Las mentes pensantes del podium, del palco, no se dan cuenta que cuanto más fenómenos fiche, que están fichando fenómenos. Más se ven las carencias de lo otro. Claro. Y Sanchilla ha costado mucha agua caliente para sacarlo. Dios, hinchado, pero ahora claro. Que la hierro. Yo creo ahí. Que lo peor de todo es fichar tanto de tanto esto, de tanto jugador estrella, que al final el banquillo no va a poder poner sillas normales, van a tener que poner sofás o algo. Que yo flipo. Teles y cosas. Que han hecho, los banquillos han hecho tuning. Unos asientos ahí, esparco de esos. Que dice, hostia, amigo. En el Guinehueta estábamos ahí doblados en cemento, amigo. El partido estaba reventado. Todo el mundo quería jugar para no sentarse allí. Claro. Estaba el más frío. No, de por su jugar, puta madre. No, era por no sentarte. Pues no sentarte. Date un galbero. Pues que fichen a Guti, que a mí me mola que fichen a Guti. Fichen a Guti y a Mark Overmars. Y al otro, y al. ¿Cómo se llama? Y al Makelele. Y al Mark Van der Loe y al Mark. Al Makelele. Overstocks, ese, el de la Isla de los Famosos. ¿Cómo se llama? El Mark. El coronel, ese. Ese, que lo fichen. El ha perdido peso. Y el Dormilón. ¿Dormilón? Uno que dormía en la Isla de los Famosos también, que lo fichen porque es gracioso y canta rumbita. Ahí hace un equipo yeye. Odio, Felipe, que echaron a la tía esa, a la karateca. No podemos hablar del tema, lo siento. ¿Cómo echan a esa mujer? Yo pensaba que era la buena. Karateca. Es que de ese. ¿Qué tema karateca me está? No, aquí. Está equivocado el programa, amigo. Hostia, se va a acabar el programa y no nos hemos hecho este garutaco de. Bueno, como. Vamos a pinchar. Como somos muy alternativo y underground. ¿Tú eres underground? Under. Yo soy más que. Yo soy under. Mira, está el ground, que es el suelo. Luego está el metro. Pues nosotros estamos debajo. Más underground que el metro. Que y como somos underground, vamos a pinchar un tema de Rancid. Te hace perder todo. Pues vamos a pinchar dos. A nosotros con esta. Me van a vacilar a nosotros. El primero, Don Giovanni. El segundo, Disgruntled. Puto fugante de mierda. Coño, con los volúmenes. Si es que me estaba divertido. ¿Dónde vas? ¿Todo para abajo? Todo... Lo he dejado mal, ¿no? A lo loco. Es que de luego no tienes control si de tu ser. Me hace hacer cosas cuando están a punto de hacer las canciones y yo me atabalo. Estoy muy nervioso. Bueno, pues esta te la devuelvo. Venga, preséntame. Estás tardando. Ah, te presento. Hostia, venga. Como no me digas el título. Sí, hombre, si es que lo quieres saber todo. ¿Tú estás preparado para este programa o no estás preparado para este programa? No, ahora mismo no. Porque no me has dado el título ni antes ni nada. Hemos hecho la prueba esa que has hecho tú, que has leído ahí en voz baja y todo. Aquí nos podemos volver locos ahora, No sé. Bueno, recuerda que tienes un minuto. Sí, yo confío en ti. Bueno, va, que yo reparta suerte. Bueno, a ver. Muy bien. El doctor Arrimia con un relato que se titula La adaptación de las especies. Cualquier pretensión de tenernos controlado y a la vez alejados de la realidad que nos viene impuesta desde arriba no es más que una burda imitación, en la mayoría de casos de muy baja calidad, de las reglas bajo las que se rige la madre naturaleza. Por ejemplo, el régimen político de las abejas es lo más parecido a la monarquía de un país mediocre como el nuestro y como el que pretenden que acatemos como nuestro. La cosa está muy clara, el de arriba vive de puta madre cortejado por una élite que le concede sus deseos, mientras la inmensa mayoría trabaja de sol a sol para poder subsistir. Esta teoría es aplicable a los partidos políticos, a los clubes de fútbol e incluso a las escaleras de vecinos. La mayoría hemos desarrollado en nuestra infancia un instinto maternal que ha desembocado en la adquisición de hámsters de 300 pesetas de las de antes, atrayendo toda nuestra capacidad de atención el primer día y nuestra capacidad de olvido el resto de sus vidas. Y en muchos de esos casos, el hámster o la hámster en cuestión han desarrollado un embarazo dentro de los 80 barrotes de acero que la encierran. Con ese embarazo han conseguido obtener de nosotros... Ay, me he quedado pillado. ¿Qué ha pasado, doctor? Que quería que le volviera a dar para que sonase otra vez. Y así yo tenía más tiempo. La cagamos. Bueno, tú sigue. Bueno, el caso es que... Con ese embarazo han conseguido obtener de nosotros, los humanos, un segundo día de atención de subsistencia, pero una nueva dosis de olvido el resto de su gestación. Olvido que se ve truncado el día que amanece con una pareja de hámsters adultos rodeados de diminutas cabezas de crías esparcidas por su cárcel particular. El motivo de ese acto de canibalismo está fundado en que los adultos consideran que han de acabar con las crías para asegurar el sustento de los adultos. Puede que sea un comportamiento egoísta, pero es la moneda de cambio habitual de Occidente para con el resto del planeta. La prueba más fehaciente que corrobora que, tras miles de millones de años, la naturaleza sigue rigiendo las leyes del planeta, es que, cuando más terroristas ilegaliza un estado, los picoletos se matan entre ellos. Decimos eso que dice Jesús Vázquez. Uy, no. Se puede hablar tampoco de Jesús Vázquez. O sea, son cosas. ¡Un segundo! Son cosas de directo. Las cosas de directo son así. Sí. Esos porrazos al canudo que lo va a desmontar. Bueno, para que veáis que somos gente alternativa, vamos a contar que los autobuses ahora no van a pagar. Los autobuses que van por esa autopista. ¿Los van a hacer gratis? No, no van a pagar peaje. Anda. ¿Sabes? Pero no compramos un autobús, pero ¿eh? No van a bajar el precio del billete. No, claro, es que eso va. Eso es muy interesante. Eso han dicho que no, eso que vamos, que pasando el tema. Y para seguir siendo alternativo, vamos a recordar que la justicia sigue un poco enferma y que un juez ha rebajado la pena a un agresor sexual reincidente que le tocó los pechos a su víctima. A lo loco. Se eyaculó delante suyo y la amenazó de muerte. Ay, ay. Y le dijo que, bueno, que eso tampoco es para tanto. Tampoco para tanto. Una corridilla de nada. Le digo. A ver, si se te masturba tu pareja, pues a lo mejor no es para tanto. Mola, a mí me mola. Pero, coño, sí. te masturba un tío y se te monta el ascensor por la puta cara. Va a ser que sí que es para tanto, digo yo. Y bueno, hay Marruecos que... Y además el ascensor que te da seguro. ¡Hombre! Por mala puntería que tenga. Vaya tela. El tuyo es pequeño. Bueno, el mío a lo mejor el de mis padres aún te escaquea. Igual no te da, ¿no? Igual deja todo el espejo y el EFA y lleva a la portera luego quejándose. Claro, el portera le saca el polvo hasta las plantas, tío. Entra en la portería de mis padres, sí. Un tostollín, y las plantas relucen. Son de plástico. Una pasada, tío, le saca brillo. Yo siempre he flipado con eso. Tendrá tiempo. Hombre, claro, no te jode. Mira, en todo el día tiene que fregar la escalera. ¿Qué va? ¿Criticar a tu portera? Y luego ya se tiene que sentar allí a hacer sus cosas. Oye, ¿sabes que estamos encarando la recta final del programa y no hemos dicho la palabra mágica? ¡Colaboración ciudadana! No, Zapatero. No hemos hablado aún del tema Zapatero. ¿Qué ha pasado con Zapatero? Hombre, pues que le crecen los enanos. No, bueno, que está a... bueno, que están ahí enquerellándose. Sí, sí. Ahora ya viene el aluvión de querella entre el PP y el PSOE. Está para mí, está para ti. Bueno, son de la misma calaña, porque uno y otro deben haber montado ahí un show de UPA. Luego dicen que la justicia va lenta. Ah, ya. Entre el Coto Matamoro y los del Hotel Glamour y los políticos, ya todos los juzgados del puto culo. Van a tope. Bueno, y ahora será el del bigote me dijo eso. Su abogado defensor dirá sí, pero el labio de arriba no lo movió. El otro día, evidentemente, se escondió detrás del bigote. Pero lo más fuerte del caso es que ahora los dos tránsfugas estos, sí, dicen que ahora que sí, que vaya el Salmorejo ese que iba a ser presidente. Sí, sí. De Salmorejo. ¿Cómo se llama? Samitier encaja. Samitier. Pues Samitier, tres sílabas. Samitier, pues Samitier, el que sí iba a ser presidente de la comunidad madrileña. Sí, Samitier ya no sabe lo que hace pues, para pasar el rato. Pues los dos concejales eso dicen que sí, que van a que ahora sí que quieren ir a votarlo ya. Pues haberlo pensado antes, porque haría un pollo de UPA. Esos dos tránsfugas, esos dos traidores, querían abandonar la isla, pero se lo han pensado. Ya ves. O sea, como la tía esa de la isla de los famosos. Claro, se quiere quedar. ¿La han echado ya? Oye, yo ahora vamos a hablar de la isla de los famosos y vamos a hablar solo un tema. Vale, habla tú, porque yo no lo veo mucho. Ahí estaba una Miss España. ¿Ah, sí? Sí, ¿quién? La que echaron, una Tapania o no sé qué. La han echado, es que no lo vi. Sí. Eso acaba súper tarde, ¿eh? ¿Cómo puede estar esa niña 40 días tirada como un perro y estar tan guapa? Bueno, tío. Le dan para depilarse, les quitan el bigote, el entrecejo. ¿Es verdad? ¿Y cómo se depila? Yo qué sé. Le darán una sinquepín. ¿Dónde la enchufa? ¿Es verdad? ¿Dónde la enchufa? ¿Es verdad? Yo no había pensado. No, eso hay que pensarlo. Pues esa tía está muy guapa. Todas iban. ¿Y si se han hecho la de los rayos láser? Iban todas sin. Se han hecho cosas. A lo mejor entran en una cláusula. Claro. El rollo. Nos podemos llevar. No, estirpa el burrisol si no entramos. Cera fría para depilarnos. Y tápase. Y compresa. Bueno, pero eso ya es rollo higiene. O se ponen también una hoja. Pero eso es rollo higiene ya, hombre. Ay, ahora que hablas de higiene. ¿Qué? Estaba el otro día viendo La Isla de los Famosos, que no deberíamos hablar del tema, y sacaron el tema de una... Hay una sudamericana que hacía culebrones. ¿Dónde? En la isla. Estaba, ya no está. Ya no está. Ah, vale, sí, una rubia. Sí, sí. Y le dieron como una fiebre en Malaya, un algo. Uy, se la comían los guacamayos allí. Y estaba dentro del saco y contaron el programa que se cagó dentro del saco. ¿Quién? De una febrada. ¿Y lo contó? ¿Quién lo contó? Uy, la karateka. Karateka es más mala. Uy, la karateka, que ha venido con mala folla, ¿o qué? Sí, ha venido ahí y se cagó dentro del saco. ¿Qué dices? Lo tuvieron que limpiar, porque claro, eso hay que compartirlo. Y como te cagas dentro del saco, comadre. Y eso no salió. Ay, ¿cómo van a sacar eso de una tía cagándose viva allí? ¿Qué dices? Se la comían los guacamayos y perdió el sentido. Y se dejó llevar. ¿Sabes? Como cuando estás en un polvo romántico y te quedas dormido y te pega el cuesco de tu vida. O algo así, pero en famoso y en isla. Sí, eso no, eso de hacer el amor y te ese peo no. No, a mí, yo que sea consciente. Solo me ha pasado una vez y me asusté hasta yo. Y te hiciste el dormido. Hombre, ¿no? Se me hizo el dormido. Bueno, oí y eso, y dije, sí. Y eso, de eso no hablamos ahora. Eso no toca hablar. Estoy con el Gusterrinina aún, coño. Bueno. Pues, ¿qué más hay que decir? Hombre, decir. decir que Fidel Castro le está metiendo caña. Al bigote. Al bigote, tío. Bigote, que van a por ti. Y encima dice. El bigote está acojonado, ¿eh? El Fidel Castro ha perdido puntos de popularidad en, sí, la, en la, esta, en la, en el, ¿cómo se llama? En la gente española. En el ranking. ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? Le dice yo, y yo mira cómo llevo el... ¿Pero qué criterio tiene la gente española si Nuria Fergó saca el segundo disco y nadie dice nada? ¿Dónde están los alternativos? Los zapatitos de tacón, ni, ni, no, ni, no, ni, no. Eso no, no lo tengo controlado, ese tema. Es que Nuria Fergó me da un poco mal rollo. Es suya esa canción. Ah, es suya. Esa canción mola. La ha hecho ella, la ha escrito ella. O sea, eso da igual. Hay 300 millones de tíos que no escriben sus canciones. Pues que los maten. Mira, Sergio Dalma. Claro, no, ya Sergio Dalma. Ese tío me cae guay. Se tiene que follar como un loco. No, hombre, tenía una mujer que como para no follar. Bueno, pues lo dejó, ¿eh? Igual la pollita no la tiene como la garganta. Lo dejó, ¿eh? Hostia, el otro día tuvieron un reportaje de Mick Jagger. Hostia, ayer, un Rolling Stone. Ayer hubo faena que te cagas. Al Lolo, tío, que estaba grabando un disco con unos colegas y llamó al médico y dijo, estoy afónico. Y fue allá al médico. Y el médico tiene todo el despacho. ¿Sabes cuándo aquí va? Puerta bucales colgando. Al dentista que tiene los diplomas. Pues él no, fotos de cantantes firmadas. Porque van todos los cantantes del mundo, van a él. La Madonna. ¿Qué dice? Y gente profesional. Y lo miró y le digo como 12 medicamentos. Y al momento curado. ¿Qué dice? Sí, sí, un profesional de profesional de las cuerdas bucales, ¿no? Sí. Pero de los cantos, bueno, ¿eh? O sea, si ahí voy yo o el Lemmy y nos dice, esto no es tu consulta, amigo. El pavo ese, vi un trozo y el pavo un poquito también estaba un poquito afectado, rollo Ozzy, por el tema de las drogas. Es que, ¿eh? Hostia, es que las drogas. Que también la hija no sé qué coño le dijo y sudó de ella vilmente. Empezó a hacerle 1000 preguntas hasta que al final la niña de no más de 12 años le dijo, ya está, déjame ya en paz. Entonces, ya estaba un poco para allá, porque yo oí un momento que hablaba con la hija y le preguntaba por una de sus mujeres, que debe tener por todo el planeta, y le dijo, la mamá está escribiendo un libro del concierto de Jimi Hendrix en Los Ángeles o algo así. Y él me ya dijo, hostia, pues no sabía que había tocado allí, ¿sabes? Como si fuera ante ayer, ¿sabes? Que lo tiene apuntado, sí, en un estado. Se le notaba mogollón. Pues yo me lo imaginaba más rollo, más estirado. ¿Cómo más estirado? Yo qué sé, no sé, más raro, más. Pero me lo vi tope de normal. O hacía un papelón. Michael Jackson también parecía normal, yo era un friki. Pues déjate de hostias, Michael Jackson ya se notaba que era un friki. Que nos quisieron engañar, ¿eh? No me jodas, tío. Comprando jarrones allí, qué loco. Hijo puta, tío, cómo gasta dinero. A mí me molaría a su casa solo por ver la fila jarrones. Sí, yo. Todo ahí en fila, envuelto. A mí me molaría saber si realmente le entregaron todo lo que él pidió. Cobrárselo, se lo cobraron seguro. Sí, y dos más. Pero que están en un rincón. Pero que llegase. Porque eso. Él no se acuerda. Eso no lo desprecinta él, ¿no? O sea, no mira el albarán y dice, este está. No, sí, no. Todos no. Para adentro, venga. No. Que no caben, pues a la otra no casa. Es el típico que te manda un fax y dice, te has olvidado de ponerme esto. Esta sí. Referencia me la has puesto mal. Hay una caja que tiene una esquina doblada. Bueno. Sí, bueno, ya estamos, que si la abuela fuma. Sí, a mí uno hace poco dice, que no vais a mandar los tornillos, no sé qué, y venga ahí, dar por culo con los tornillos, no sé qué, los tornillos, total, que al final va el director general de los comerciales. De los tornillos. Va allí a hablar con ellos y cuando llega, ¡ay! ¿No te han llamado? ¿Qué me han contado los tornillos? Hostia. Después de 15 días dando por culo con los putos tornillos. Pero bueno, de sí, eso tampoco pasa. Se puede hablar. Y... Mira, esto hay que empatarlo. Te voy a contar ya una púa de curro. A ver, venga, empatalo. Yo tengo, bueno, yo distribuyo un material y hay un tío que es distribuidor a su vez más pequeño que yo. Y otro día me llama y me dice, te voy a devolver 200 piezas de esto. Le digo, mira, me devuelva esto porque yo esto no lo uso. Sí, me lo enviaste tú. Decía que le había enviado unas piezas a cena que yo hace un año que no tengo. Y encima yo le mandé 150 y me devolvía 200. O sea, anda, listo. Qué mal colado ha estado eso. Sí, es que es mucho listo. Los que te mandan, está en garantía. Sí. Y mira la fecha de la barato del 74 y dices, ¿de dónde vas, chalado? Y aunque fuera un yogur también estaría caducado. La caja ahí, que vamos, que no la has visto. El sello del águila. Venga. Dile dónde está matado, hostia, porque yo me piro, ¿eh? Bueno, nen, que estáis en Colaboración Ciudadana en 96.6 de la FM, en Radio Pica. Y es un programa que se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. Y nosotros nos vamos con un tema de los Genocide Superstars que se titula Superstar Destroyer y le da título al disco que se llama igual. Bueno, venga, que la semana que viene volvemos.